No te muestres débil y ponte la batería. Que la casa bichote anda de cacería. Viernes, sábado, domingo son los días donde ella a ti te casa con perfecta puntería. Y si no eres jodegol, no puedes conocerla. Buscan en Jordan, canales y en la vela. Le gusta la disco, se come la hierba. Mucha manesí, como quiera se conserva. Ella le gustan los bichotes. No quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Ella le gustan los bichotes, no quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Ella quiere un B-I-C-H-O-T-E. Que tú estás leve, quiero un LCD. De verita el steel, en la cuenta 100,000. Desde Gucci ya se quiere vestir. No es una lata grande porque ya lo caza. Pide la tarjeta, le cojo una plaza. Dime que la mafia tiene un cuerpo divino. Después de la disco, directo a Palomino. Se queda en hotel, siempre está de viaje. Hasta pa'l chillito, ella compra pasaje. Cuando cae preso, se calla del punto. Si no viuda de 50 difuntos. Ella le gustan los bichotes. No quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Ella le gustan los bichotes. No quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Ella tenga tusa. Te come el cerebro después que te usa. Te vende el BM y la haya abusa. Le gustan los bichotes, pues de chavo abusa. En el cuartel te acusa. Ella hace lo que sea. Te deja pelado, después te pichea. Se sale con la de ella de cualquier manera. Recuerda que ella está contigo por los chavos. El bachilo jota. No te muestres débil y ponte la batería. Que la casa bichote anda de cacería. Viernes, sábado, domingo son los días donde ella a ti te casa con perfecta puntería. Si no eres jodedor, no puedes conocerla. La buscan en Jordan, canales y en la vela. Le gusta la disco, se come la hierba. Mucho amanecí, como quiera se consella. Le gustan los bichotes. No quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Ella le gustan los bichotes. No quiero sobrapote. Sale los fines de semana, se amanece hasta mañana y de la disco va pa'l bote. Mami, yo sé lo tuyo, pero conmigo tú te equivocas. Yo no soy títere, lo voy a cantar. Psicólogo Menes, Benny Benny, el equipo más duro de este género. Y acuérdense que mi bolígrafo es como el de J Bone. Hasta un plomazo te puede soltar. La jodienda.